audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, mi familia está de lo más contenta. ¿Porque usted está mejor? No, porque el médico me dijo que procurara hacer testamento lo antes posible. ¿Y usted se lo dijo a su familia? Claro que sí. Por cierto que mi mujer se puso muy alegre porque dice que a ella la ropa de luto le sienta muy bien. ¿Y sus hijos? Ah, mi hija Cusita ya compró un High Fidelity, 14 long plane de rock and roll, para celebrar un velorio party en la funeraria. Ya mandó a hacer las invitaciones, que por cierto quedaron muy bonitas. Ajá. Están impresas en letras amarillas, con fondo rojo, y unas viñeticas verdes. Caramba, óigame, ¿sabe que su hija Cusita tiene muy buen gusto para escoger colores discretos? No, y además me quiere muchísimo. Sí, se ve. Aunque no tanto como Pepito, el que está estudiando. Figúrese que tan pronto se enteró de que yo tenía que hacer testamento urgentemente, se compró 2 botellas de whisky y cada vez que me ve se pone a cantar el manicero a todo pecho. La verdad, señor juez, sin coba de ninguna clase, se ve que su familia lo adora. Ah, eso puede usted ponerle el cuño. Yo estoy seguro de que ellos van a sentir mucho que yo me muera. ¿Está seguro? Segurísimo. En cuanto se enteren de que no les dejo un centavo en el testamento, van a llorar muchísimo. Sí, sí, es así, me lo figuro, la bueno, verdad. Pero vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos hoy. Hoy tenemos un robo. ¿Quién fue la víctima de ese robo? Un comerciante en paños al por menor. Pues llame entonces a los complicados en ese paños menoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya está aquí todo el mundo, secretario? Yes, sir. Póngase $1 por el ser y $2 por el yes. Y a ver quién es el acusado. Bueno, ¿verdad? Doctor, oye, mire usted, usted tiene una pregunta de bobería que... ¿Qué dice usted, Rudecindo? Lo que usted oye, doctor, hombre, no es por darle coba ni nada de eso, ¿no? Pero la verdad es que hay que estar más ciego que una aguja de coser con cataratas en el ojo para no darse cuenta de que aquí el único que tiene cara de bandolero es el vigilita ese que... Secretario, está ahí. Dígame. Póngale a Rudecindo 5 pesos de multa por decirme ciego a mí. No, y póngale 20 pesos más por decirme a mi vigilita. Tres Patines, usted no puede hacer eso. ¿Ah, no? No, señor. Pero ven acá, chico, no estamos en el juzgado. Sí. Y en el juzgado no se pone multa, chico. Sí, señor. ¿Y entonces? Entonces nada. Le repito que usted no puede ponerle 20 pesos a Rudecindo ni en el juzgado ni en ninguna parte. Aunque tú me lo mandes. Aunque lo mande quien lo mande, ¿comprende? Creo que sí, comprendo. ¿Cómo que cree? Vamos a ver, ¿qué le dije? Que yo no puedo ponerle 20 pesos a Rudecindo en ninguna parte. Mándemelo quien me lo mande, ¿no es eso? Ajá. Ok. Y ahora dígame, para satisfacer una curiosidad que tengo, ¿cómo se las arregla usted para venir siempre acusado? Pues tú puedes creer que no sé, chico. Mira que yo trato siempre de hacer la cosa sin dejar huella y sin que me vean, pero nada, chico. Siempre me pongo fatal y la policía me echa el guante. ¿A ti no te pasa lo mismo? Sí, cómo no, muchas veces la policía... Digo, no, ¿qué confianza es esa, Tres Patines? ¿Usted no sabe que yo soy una persona honorable? Sí, yo sé que tú eres honorable, chico. Oh, no. ¿En qué quedamos? Sí, no. Le digo que no se dice honorable, sino honorable. Ah. Veamos, quedamos en que Tres Patines es el acusado. A ver, ¿quién es el acusador? Servidor de usted, doctor. ¿Y esta señora que pinta aquí? Esta señora es mi esposa. ¿Eh? Compadre, su esposa. Óigame, ¿y a usted no le da pena decir que es su esposa? ¿Eh? Rudecindo, contéstale enseguida al atrevido este lo que dice. Un momento. Take it easy. ¿Cómo dijo? Take it easy. ¿Qué es eso? ¡Viva la gracia gitana! ¿Qué quiere decir take it easy? Take it easy. Tiene gracia. Inglés, doctor. Bueno, no me empuje mi vida, ¿sabes? Que yo soy un hidalgo español que sé muy bien lo que tengo que hacer. Oiga usted, Taravilla de Chiringa. ¿Qué fue lo que dijo usted? Taravilla de Chiringa. Olé la gracia gitana. Pero, y oye, que si no te da pena decir que esta señora es la señora tuya, chico. No, señor, no me da pena ninguna. Muchas gracias, mi maridito. Un momento, que no he terminado, hija. No me da pena, lo que me da es una vergüenza que no sé dónde meter la cara, hombre. Oye, tú sinvergüenza, cuando llegue a casa vas a tener que meter la cara en una palangana de mercurio cromo, ¿sabes? Secretario, póngale 5 pesos de multa a esta señora por palanganicida con la agravante de mercurio cromato. Olé tu gracia también. ¿Qué le pasa a usted con olé tu gracia? ¿Qué le pasa? He recordado a un tío mío andaluz que murió. ¿Y su tío era artista? No, no era artista, era cardiólogo. Ah, cardiólogo. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo de siempre, señor juez. Resulta ser que yo tengo mi almacén de paños y tejidos al por menor ahí en la calle de Muralla y Luz. Momento, Muralla y Luz no puede ser. Claro que puede ser, compadre. ¿Usted es bobo o le piensa dar la vuelta al mundo en 80 días? Secretario, bien, póngale 1 peso de multa a Rudecindo por la vuelta al mundo y 1 peso por cada día de viaje. Bien, y ahora explíqueme lo de esa dirección tan rara. ¿Qué dirección rara ni qué 8 cuartos, señor? Por Dios. Lo que yo le decía, doctor, es que tengo mi almacén en Muralla y Luz, es decir, Luz María Nananina, mi mujer, me recomendó a este bandolero para que lo colocara. Eso de bandolero usted lo dice por mí, ¿verdad? Claro que lo digo por usted. ¿Por qué? No, no, por nada. Es para aclarar, porque luego vienen las confusiones y la huelga. Tan descarado. Lo único que siento es habérselo recomendado a mi marido. Tan bueno y tan humanitario como es él, ¿verdad, Rudecindito? Bueno, no es porque yo esté delante ni nada de eso, hija, ¿no? Pero la verdad es que en eso de bueno y de humanitario no hay quien me gane a mí, señor juez. Eso es mentira, chico. No lo creas, señor juez. Este no da ni dice dónde hay, porque en cuanto se entera de que hay algo en algún lado, se lo lleva todo. Es más duro que el turrón de Aliciente, chico. ¿Cómo dijo, Tres Patines? Turrón de Aliciente, chico. No, Tres Patines, no. La ciudad donde se fabrica ese turrón es Alicante. No, chico. Alicante es una especie de tijera de punta gorda que sirve para cortar alambre. No, señor. Errado otra vez. ¿Sí? Eso a lo que usted se refiere es un alicate. No, alicate no viene a ser una cosa que le hacen a uno para empujarlo a hacer algo. Nada de eso. Eso es acicate. Ah, eso sí que no. ¿Tú crees que yo no sé que acicate es una cosa que venden los chinos por el Prado? No. Lo que venden los chinos por el Prado es cacahuete. ¿Es maní? Maní. Y ole tu gracia, chiquillo. ¿Qué le pasa? Ay, caserita, no te acuerdes tanto. ¡Cállese la boca! Prosiga su relato, Rudecindo. Verá usted, doctor, en vista de que mi mujer se empeñó en que colocara en mi almacén a este tipejo de relajo. Por favor, Rudecindo de mi alma, no me martirices más recordándome eso. Yo me arrepiento de haber... Te juro que me arrepiento de habértelo recomendado al cretino este. Momento, señora, tampoco así. Usted me recomendó porque usted sabía que yo sabía. ¿Quiere que hable? ¿Eh? ¿Parlo o no parlo? No. Digo, sí, digo no. Oiga, señor juez, yo creo que este señor se está apartando del tema que momento, estamos tratando, ¿eh? ¡Momento! Luz María, ¿qué pasó ahí? Nada, mi cielito, no le hagas caso. Luz, Luz, dime la verdad. Mira que engañar a un gallego es un pecado mortal. Luz, Luz, Luz, dime la verdad. Mira que el caballo de Santiago te está mirando desde el cielo. Luz, dime la verdad. Mira que los espíritus de Colón y de las tres carabelas te van a castigar. Luz, Luz, dime la verdad. Sí. Diga, dígale la verdad, Luz. Eso es lo que iba a decir yo, que le diga la verdad. Mire que el español ese le va a dar un cate que la va a fundir, Luz. Usted se calla, chismoso, enredador, Rudecindo de mi vida. No le hagas caso, que él no me sabe nada de nada. Que no sé nada. ¿Quiere que diga algo de lo que sé? Sí, señor. Le exijo en nombre de los reyes católicos y de la infanta Isabel que me lo diga todo. Ay, mi madre. Pues lo diré, noble hidalgo hispano. Acá esta titulada señora, allá en sus años mozos, ¿te fijaste cómo vengo chamullando, juez? Está hablando bien, está hablando bien. Se me parece ahora el hombre de la pluma en la cabeza. Sí, pero siga, siga. En sus años mozos, ¿qué? Ay, cómo te gusta el chimecito. Secretario, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines. Y ahora continúa, le pongo 5 pesos más. Pues resulta ser que acá, que se la da ahora de muy fina y de muy señora de su casa, allá en sus años mozos, oye, ¿verdad que aquí, en esta parte de hoy, me venía bien un fondo de musiquita de esa de colgado? ¿Musiquita de qué? De colgado, chico. Esa musiquita que ponen en la película para erizarlo todo a uno, chico. No, sus. Sus pecados de juventud. Qué buen título para una película, ¿verdad? Le digo que la musiquita que usted se refiere se llama de suspenso. Suspenso, sí. Suspenso y colgado no es la misma cosa. Caramba, y es verdad. Bueno, pero prosiga, prosiga. Allá en sus años mozos, ¿qué? Señor juez, con su permiso, yo voy a tomar agua, ¿sabe? No. Tú te quedas aquí, Luz. Luz, no te muevas, que está en juego el honor de la raza hispana. Y usted, señor mío, tenga la bondad de decir qué pasó en los años mozos de esta dama. Pues nada, chica, continuando el drama, le voy a hacer saber que resulta ser que Nananina en sus años mozos vendía billetes en la Plaza del Vapor, chico. Ay, qué susto pasé. Yo creí que de verdad este sinvergüenza me sabía algo a mí, ¿eh? ¿Qué dijiste ahí, Luz María? Nada, mi cielo. Te preguntaba si tú creías que era deshonroso buscarse la vida vendiendo billetes honradamente. Hombre, claro que no, corazón. Pero la verdad es que eso debías habérmelo dicho antes. Ay, ¿para qué? ¿Para compadecer mi niñez desdichada? No, hombre, para ponerte a vender billetes en Prado y Netuno, hija, que es un buen punto. Señor juez, ¿qué le pareció el chismecito? Demasiado flojo, secretario. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines para que otro día traiga chisme más emocionante y sustancioso. Rudecindo, continúe su declaración. Muchísimo gusto y fina voluntad. Como le decía, yo tengo mi almacén de paños en Muralla y Cuba. Vaya, Cuba. Hombre, menos mal que me entero de dónde está el dichoso almacén. ¿Quién se lo dijo, doctor? Usted mismo no acaba de decir que está en Muralla y Cuba. No, hombre, no, pero venga acá, doctor, y dicho sea con todo el respeto que usted me merece, ¿no? ¿Usted viene al juzgado en taxi o viene de Ampang en bote, compadre? ¿Por qué me dice eso, Rudecindo? Porque yo no le he dicho que mi almacén esté en Muralla y Cuba. Ah. Lo que le decía es que yo tengo mi almacén en Muralla. Y Cuba entera lo sabe, doctor, porque lo he hecho mucho propaganda, doctor. No, yo soy testigo de eso, porque el que le ha hecho la propaganda soy yo, ¿sabes? Ah, sí. Sí, ¿verdad, Rudecindo? ¿Te acuerdas de aquella liquidación? Mire, compadre, no me recuerde eso, hágame el favor, ¿eh? ¿Qué pasó con esa liquidación? No, la mar de gracia. Oye, me tienen la mar de gracia. ¿Quién tiene la mar de gracia? Lo que pasó, que te voy a contar. Ah, lo que pasó sí. Tiene la... Ah, entonces le hizo... Después que usted lo hizo, le hizo gracia. Sí, le ¿A hizo... ¿A quién le hizo gracia? A nosotros mismos, chicos. Porque resulta así, que la venta del almacén ese estaba muy floja, ¿no? Ajá. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de poner un anuncio en el periódico que decía... ¿A cuánta columna? ¿Eh? ¿Cuánta columna? ¿La bodega de este? No. ¿La tienda de...? El anuncio. ¿Eh? El anuncio. ¿Cómo cuánta columna, chico? Sí, a dos columnas. No, letra grande que cogí en la mitad periódico, chico. Ah, media plana. ¿Eh? Un cuarto de plana. Un cuarto de plana, sí. Sí. Sí, decía el anuncio, decía, hoy, gran liquidación de cortes de todas clases. Ajá. Por cada corte de traje que usted nos compre, le obsequiaremos completamente gratis otro corte. ¿Y qué pasó? Que se me llenó la casa de gente, doctor. Y en cuanto compraban un corte y reclamaban el otro corte, Tres Patines les decía... El otro corte se lo daremos en su casa. Está aquí, ahí está la casa. ¿De qué le pasó? Oye, y efectivamente, ole la gracia, criolla. Y luego yo iba a casa del cliente y le daba un corte a la luz sin cobrarle nada. Pero venga acá, Tres Patines, con todo y ole la gracia, eso es un engaño. No, chico, porque el anuncio no se especificaba qué clase de corte era el que se regalaba hoy. Bueno, eso es cierto, Rudecindo, qué gracia tiene. El anuncio no especificaba qué clase de corte se obsequiaba, no había derecho a la reclamación. Claro, pero si es que, oigan, explicar. No se ríen, que esto es serio. Hombre, a ver, dígame. El anuncio tampoco especificaba que yo era inocente y cada vez que Tres Patines le cortaba la luz completamente gratis a un cliente, sí. Luego el cliente venía y me propinaba una soberana paliza completamente gratis también. Bueno. Rudecindo, olvide eso, ya eso pasó. Está olvidado. Chico, yo te voy a hacer el cuento porque Rudecindo no acaba nunca. Sí. Resulta ser que Rudecindo tiene un almacén de paño en Muralla y San Isidro. No. ¿Por qué? Esa dirección tampoco puede ser, Tres Patines. ¿Qué dirección? Esa que usted dijo, Muralla y San Isidro. No, yo no te dije eso, chico. Yo lo que te digo es que Rudecindo tiene un almacén de paños en Muralla. Muralla. Y San Isidro se lo protege. Ah. Porque yo he averiguado que San Isidro es el patrón del almacén de paño de Rudecindo. ¿Cómo? Espérese, balájeme eso. ¿Cómo es eso? Sí, chico. San Isidro es el labrador. Ah, ese que dice, San Isidro el Labrador, quita el agua y pone el sol. ¿De qué se ríe? No, de eso mismo. Ese no es el santo que quita el agua y pone el sol. Ya se lo he dicho, San Isidro el Labrador, quita el agua y pone el sol. Y pone el sol, sí. Sí. Pues ese es el santo que le conviene al almacén de paño de Rudecindo. ¿Por qué? Porque Rudecindo, ¿a qué le conviene? Que no le conviene es que llueva. Sí, ¿por qué? Porque toda la tela que él vende allí, en cuanto le cae un llovinazo, empiezan a encogerse. Sí. Encogerse como el alacrán cuando le echa longaniza arriba. ¿Cómo longaniza? Sí, chico. ¿Gasolina? Gasolina, sí. Oiga, eso es incierto, doctor. Mire, en pocas palabras le diré que este señor me estafó 20 pesos. Eso es mucha mentira, chico. Eso es mucha verdad, porque yo vi cuando mi marido le dio a usted los 20 pesos. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Bueno, óyeme, casi, casi. ¿Cómo que casi, casi, hombre? Yo no le di a usted 20 pesos y le dije que me los pusiera en la caja. Ahí es donde está la cosa. Yo no te podía poner los 20 pesos allí. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Por qué no, chico? ¿Tú no oíste lo que me dijo el juez hace un rato? ¿Qué le dije yo? Me dijiste que yo no puedo ponerle 20 pesos a Rulecindo en ninguna parte, aunque me mandara quien me mandara. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Bueno, sí. Secretario, tome nota que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Tiene razón esta vez. Eso no lo puede hacer porque aquí para poner estoy yo, que soy el juez. De todo lo cual resulta que le voy a poner presto 50 pesos de multa y 30 días de arresto.